Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 442 de Proyecto Terror. Esta noche, como cada semana, os traemos un programa cargado de contenidos súper interesantes. Comenzaremos con el tránsito planetario por Margit Glassell. Ella nos contará qué tal van a influirnos, de qué manera van a influirnos los astros esta semana. Y a continuación, entrevista con Marjorie El Hatch, directora de la Semana Gótica de Madrid, que está a puntito de iniciarse. Seguidamente, Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, nos narrará el relato Obsesión, escrito por Shure. Y esta semana tenemos doble sesión en la cripta de Cine Presenta, pues recuperamos antiguos archivos de la cripta. Y como ya estamos en pleno mes de Halloween, se acerca la noche de Todos los Santos, pues vamos a ofreceros La Noche de los Muertos Vivientes, un programa especial que realizamos allá por el año 2004, al inicio de este programa, de la andadura de este programa. Y por supuesto, no puede faltar la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos. Hoy nos lleva hasta el norte de Europa, hasta Finlandia, para hablarnos de un malo querido, pero con ciertos matices, Simo Haya. Más tarde ella nos comentará cómo fue su vida. Y para empezar, vamos a llamar a todos los barcos a puerto con este tema de Covenant, del año 2002, incluido en su álbum Northern Light. Call the ships to port. Bienvenidos a la cripta. Change a man forever, a moment touch another heartbeat made us what we are. A brother and a sister for better or for worse. A billion words ago they sang a song of leaving. An echo from the chorus will call them back again. A choir full of longing. Oh, we'll call our ships to port. The countless lonely voices, like whispers in the dark. A choir full of longing. We'll call our ships to port. The countless lonely voices, like whispers in the dark. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ahora en el cielo tenemos un baile de fuego en el que están entrelazados nuestros tres gigantes celestes. Urano, retrógrado en estos momentos a 14,57 grados en Aries, Júpiter a 15,13 grados en Leo y Marte a 8,54 grados en Sagitario. Este último, con paso rápido y firme en los próximos días, se pondrá en orbe con los otros dos. Concretamente formará un trígono exacto con Urano el 5 de octubre y con Júpiter el 8. De este modo podemos sentir durante la semana la energía de un hermoso gran trígono de fuego. Es una configuración muy positiva que nos ayudará a reavivar nuestro propio fuego interior, nuestro optimismo, la capacidad de acción, de tomar decisiones y de ser proactivos. Si hemos perdido la fe en nosotros mismos y en los demás, ahora podemos recuperarla haciendo cosas. Podemos aplicar Learning by Doing, el gran lema del coaching y de la enseñanza orientada a la acción. es decir, aprender haciendo. El año pasado tuvimos un gran trígono de agua que nos sumergió en el mundo de los sentimientos y que nos abrió las puertas al perdón, a la purificación y a la espiritualidad. Ahora el fuego nos invita a la acción, a recuperar la confianza en nosotros mismos y a quemar todos estos obstáculos internos y externos que impiden nuestro avance. Es el momento de ser valientes y explorar nuevos campos de acción, Marte en Sagitario, de creer en nuestra propia luz, capacidad y creatividad, Júpiter en Leo, y por último, de buscar en nuestros adentros la fuerza del cambio, esa energía que rompe la puerta de nuestras jaulas mentales y nos empuja a sacar a la superficie el potencial de lo que podemos ser, Urano retrógrado en Aries. And a bargain must be made, but oh my love, don't... Si hasta ahora hemos tenido miedos y resistencias, la cuadratura entre Marte en Sagitario y Quirón en Piscis, exacta el 4 de octubre, puede ayudarnos a sanar el guerrero interior. Las cuadraturas son aspectos de tensión e implican un esfuerzo de nuestra parte. Nos sanamos cuando tenemos el valor de ensayar nuevas estrategias y comportamientos. A veces nos quedamos atascados, dándole vueltas y pensando cómo podemos solucionar nuestros problemas y no conseguimos hacer nada. La magia de este gran trígono de fuego es la acción, la confianza y explorar nuevas estrategias y herramientas para funcionar mejor en el mundo. Por otra parte, Venus estará en Libra desde el 29 de septiembre hasta el 23 de octubre. Estará especialmente poderosa en este signo de aire al que gobierna y esta noche quiere explicarnos Margit algo sobre Venus y sus tránsitos en general. Los tránsitos de Venus por las casas astrológicas de nuestra carta natal son apaciguadores y amorosos. Venus es la fortuna menor en la astrología medieval, la fortuna mayor es Júpiter. Si conocemos nuestra carta natal podemos observar cómo viajan los astros por las diferentes casas a lo largo del año, formando aspectos con nuestros planetas natales. En el caso de Venus, los aspectos que forma duran poco, solo un par de días, ya que su ciclo es bastante rápido. Suele pasearse por cada signo en periodos de unas 3 semanas a un poco más de 2 meses, según su dirección y velocidad. Cuando Venus viaja por nuestras casas astrológicas, bendice los temas relacionados con este ámbito de la vida. Es posible que nos traiga belleza, armonía, placer y, lo más importante, amor. Hay que recordar que el amor tiene 3 aspectos. Eros, que es el amor romántico, filios, el amor fraternal, y agape, el amor divino, incondicional y universal. Y Margit añadiría también que todo esto puede enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, ya que cualquier tipo de amor que profesemos nace en nuestro interior y además, si no nos amamos, es difícil recibirlo desde fuera. Venus puede ayudarnos a ver nuestra propia belleza, a aceptarnos y a estar en paz con quienes somos. Por supuesto, cuando forma aspectos tensos en la carta, puede implicar un poco de trabajo, pero aún así nos abre puertas a su luz y su belleza, a una dimensión más suave de nosotros mismos o del asunto en cuestión. Potencia nuestra sensibilidad ante el arte y también ante lo femenino, además de ayudarnos a ser más receptivos. También puede influenciar positivamente nuestra economía y, si trabajamos como artistas, aumentar nuestra creatividad y nuestro éxito, o favorecernos con los contactos y situaciones que necesitamos para avanzar. En pocas palabras, es recomendable observar por dónde se mueve esta preciosa diosa en nuestra carta natal para abrirnos a sus favores y aprovecharlos para evolucionar y crear armonía y belleza en nuestro mundo. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore. Esta noche en Proyecto Terror vamos a abrir nuestra agenda porque tenemos una cita ineludible, un evento muy importante en nuestro calendario, un evento además multidisciplinar que no debemos perdernos, que este año llega a su sexta edición. Hablamos de la Semana Gótica de Madrid y está con nosotros aquí visitando la cripta de Proyecto Terror su directora, Marjorie El Hatch. Muy buenas noches, Marjorie, y bienvenida. Buenas noches, Patricia, gracias por invitarme. Bueno, se acerca ya este evento maravilloso que comienza este jueves 2 de octubre y bueno, yo creo que cada año superáis, Marjorie, preparando un amplio programa de actividades. He estado repasándolo un poco y verdaderamente cuesta hacerse una especie de itinerario, ¿no?, para escoger entre todos esos eventos que habéis preparado para la Semana Gótica. Así que vaya por delante mi enhorabuena por este amplio y de gran calidad programa. Sí, te comento, este año, bueno, en principio el Congreso lo hacíamos en el primer semestre del año, pero este año lo hemos unido a la Semana Gótica, que es la parte académica del evento, y lo tenemos del 2 al 4 de octubre. De hecho, ya no es la Semana Gótica, es el mes gótico. Uh-huh. Es verdad, pues ya lo he visto, que se prolonga durante todo el mes de octubre y principios de noviembre, y efectivamente comenzáis, ya este jueves 2 de octubre, con uno de los, yo creo, puntos centrales del programa, que es ese tercer Congreso de Arte, Literatura y Cultura Gótica Urbana, y además comencéis con una conferencia que tiene un título muy sugerente a mi modo de ver, Lo siniestro, estética y cultura visual. Así que, por favor, Marjorie, adéntranos en ese programa que habéis preparado. Bueno, el programa del Congreso, de hecho la conferencia magistral, la lectura inaugural es a cargo del doctor José García Duranga, y va sobre la estética y la cultura visual. El Congreso tiene diferentes tipos de invitados. No tiene los comunicantes, que son, ellos exponen su tema durante 25 minutos en bloques. Todos son sobre cultura, literatura, todo tiene que ver con el arte y está enmarcado en los estudios culturales, ¿no? Todo tiene que ver con la cultura gótica. Ahora bien, tenemos también unos conferenciantes especialísimos, invitados, como es el caso de Eulalia Piñeiro, Jesús Callejo, que lo tendremos este año también, y otros tantos personajes emblemáticos del mundo académico que se dedican a este tipo de estudios, todos relacionados con la cultura gótica, con la literatura victoriana y con todo lo que tiene que ver con el arte en el 19. Desde luego, repito, es un evento multidisciplinar para no perdérselo, porque aparte de todos estos temas que nos estás comentando que están incluidos, pues también hay escultura, cine, televisión, fotografía, porque va a haber un apartado, o una de las ponencias, mejor dicho, en donde se va a hablar de la fotografía victoriana. Sí, efectivamente, es una invitada que tenemos de la Universidad de Iowa que va a hablar sobre la fotografía victoriana de los cadáveres de las mujeres. Uh-huh. Es una cosa muy, muy especializada. De hecho, al ser un encuentro académico, pues sabes que los académicos, por tema de sus tesis doctorales, se especializan en unos temas muy, muy específicos, con lo cual encontramos los temas más diversos, pero todos muy delimitados y sobre todo muy particulares, ¿no? En el, de hecho, en este congreso tocamos también todo lo que tiene que ver con cómic, con literatura popular, con, bueno, personajes oscuros de la cultura popular española, así como literatura inglesa, literatura norteamericana. El congreso está este año para no perdérselo. Además, uno de los marcos que habéis escogido, y concretamente para celebrar este tercer congreso de arte, literatura y cultura gótica urbana, es el Museo Nacional del Romanticismo. Exactamente, sí. En el Museo Nacional del Romanticismo venimos haciendo, desde hace ya tercera semana gótica, venimos haciendo el encuentro de literatura y algunas actividades más, como por ejemplo en este año haremos también allí el encuentro de literatura. Luego tendremos también teatrífico, ¿no? La función para adultos y la función para niños, porque nosotros estamos cultivando y gotificando a las nuevas generaciones. Claro y que la sí. Gotificamos a través de la palabra y de la literatura con los cuentacuentos. Este año tendremos función de cuentacuentos para niños y también para adultos en el espacio de teatrífico. Y bueno, naturalmente está el SGM Festival, ¿no? Los conciertos que son con lo que lo que más mueve, ¿no?, al público. Viene como Steel Patient, Bloody Dead and Sexy, Spiritual Front. Este año está muy bien. Tenemos por primera vez 2 días de festival, que siempre pues son 4 bandas en un solo día. Este año pues va tomando cada vez más forma. Son 2 días de festival y invitamos a 6 bandas. Además, de Alemania, de Italia y de Francia, de Inglaterra. Además, alguna de ellas es la primera vez que está en España, ¿no es así? Sí, sí. De hecho, el caso de Red Sun Revival es la primera vez que está en España y Steel Patient también es la primera vez que está en España. Bueno, pues como decíamos, da comienzo este jueves con el tercer congreso. Por supuesto, otro de los ejes centrales de la Semana Gótica de Madrid es ese encuentro de literatura que, si mal no lo tengo apuntado, creo que no, corrígeme si me equivoco, Marjorie, va a ser del 25 de octubre, del 25 al 31 de octubre, ese encuentro de literatura. Exactamente, sí. El día 25 tenemos las presentaciones de libros en el Salón Ámbito Cultural del Corte Inglés y luego tendremos, a partir del martes y hasta el viernes, ya en el Museo del Romanticismo, todas las mesas redondas. Fenomenal, pues lo dicho, para no perdérselo. Y otra cita importante también dentro de la semana es esa plataforma G, porque también hay moda gótica, steampunk y victoriana en vuestro evento. Sí, sí, sí. Cada vez, si hay algo que caracteriza a la subcultura urbana es ese glamour, ¿no? Ese afán por esa atención que le prestan a su estética. Y nosotros no podemos descuidar el tema de la moda en un evento como la Semana Gótica de Madrid, con lo cual Plataforma G siempre presenta los diseñadores que se seleccionan en la convocatoria. Nosotros hacemos una convocatoria anual y luego hacemos una selección de las colecciones. Y este año todo, otra vez, victoriano, steampunk, todo va a estar precioso. Plataformas es un espectáculo muy, muy bonito. Háblanos también, Marjorie, de esa exposición de fotografía que va a desarrollarse del 27 de octubre al 2 de noviembre. Sí, en el espacio de SGM Art tenemos a Luis Acevedo, que es un fotógrafo y arquitecto mozambiqueño que, como bien lo decimos en nuestra página web, está inspirado en la arquitectura preciosista del edificio gótico más importante de Portugal, que es el Monasterio de Batalha. En este monasterio, Luis Acevedo hizo un estudio fotográfico muy interesante y esa es la exposición que traemos y que va a ser en la Quinta del Sordo. Es que estoy repasando aquí todo el amplio programa, no doy abasto. No. Hay que preparar la agenda para todo el mes de octubre en la Semana Gótica. Sí te comento. Sí. Y es que no tenemos eventos alternos, es decir, eventos que se publican que quiere ir a todo, puede ir a todo perfectamente. Lo único que bueno, que estés por Madrid y que a lo largo de todos estos días pues puedas acercarte, ¿no? Lo único, para los que no somos de Madrid, pues ahí sí que tendríamos que realizar un poco, bueno, pues eso, escoger, realizar una selección de días, más que nada. O pedirse unas vacaciones o también una excedencia. No estaría mal. Una excedencia gótica. Todo un mes dedicado a la semana. Sí, pero fíjate una cosa, Patricia, hicimos algo este año, porque bueno, sabemos que mucha gente quiere venir al festival y también verlo de moda, y en ese fin de semana, viernes 24, sábado 25, es festival, y el 26, el domingo 26, es Plataforma G. Así que por lo menos en ese fin de semana están cerradas actividades que atraen mucha gente, no solo de España, sino de Europa. Así que bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Tantas actividades no las podemos comprimir en un solo fin de semana, pero por lo menos sí que damos esa opción, ¿no? Con el festival y con el evento de moda. Claro, yo si antes se quedan el lunes, pues pueden ir a la inauguración de la exposición. Claro que sí. Yo antes me quedaba. Y no, sí. Y no nos olvidemos del cine, Patricia. Eso es lo que estaba yo antes buscando en el programa. Algo se me escapaba y efectivamente tú lo has recordado muy bien, Marjorie, el cine. Sí, ya la próxima semana publicamos los ganadores de la convocatoria. Que también nosotros hacemos una convocatoria para cortometraje a lo largo del primer semestre del año. En esta convocatoria pues llega muchísimo material, ya sea de selección, ahora mismo está en manos del jurado hacer la selección. Tendremos hora y media de selección de los trabajos seleccionados, y antes de la proyección tenemos una presentación de un documental que se llama Buscadores del Olvido. La hace su director, que se llama Carlos Campillos, y esto es un ejercicio muy interesante en torno a una disciplina que se llama Urbex, que es la exploración de los espacios abandonados. ¡Qué sugerente! Sí, Carlos Campillo presentará su documental, posterior haremos la proyección, y finalmente pues haremos una mesa redonda. Habrá mucha gente que se dedica al urbex, porque además el urbex tiene una suerte de normas muy curiosas. Por ejemplo, tú llegas a un lugar abandonado y no puedes tocar nada, solo puedes filmar y fotografiar, pero tienes que dejar las cosas tal y cual como estaban. Y después, a las 6:00 p.m, tenemos una mesa redonda en torno a la película Musarañas, la película producida por Alex de la Iglesia. Estarán Juan Fernando Andrés y Esteban Roel, los dos directores, hablando de cómo fue la realización de este largometraje. Y finalmente, pues de las 7 hasta la 1:15 aproximadamente, 7 a 9:15, tenemos la proyección de los cortometrajes. Tú antes hacías alusión al carácter no solo nacional, sino también internacional de la semana, y eso también puede verse, pues entre otras cosas, en los autores tanto nacionales como internacionales, ¿no?, que van a presentar sus obras en este encuentro de literatura que va a celebrarse del 25 al 31 de octubre. La semana tiene cada vez más repercusión fuera también de España, ¿verdad, Marjorie? Sí, es curioso, fíjate, el año pasado ya salimos, bueno, solemos salir siempre en prensa en América Latina, en España, pero el año pasado ya nos reseñaron en Londres, nos reseñaron en Rumanía, que además es muy curioso, ¿no? Muy agradecidos de que nos reseñen en Rumanía, que es uno de nuestros países icono, pues en todo lo que tiene que ver con literatura de vampiros. Y bueno, tuvimos una gran sorpresa en un periódico argentino, donde ya nos ponían prácticamente al mismo nivel de otros festivales internacionales de gran trayectoria como el Gothic Treffen. Wow. Sí, hay algo interesante, Patricia, es que este festival, esta semana gótica, mes gótico, como queramos llamarle, tiene algo que no tiene ningún otro festival, y es la multidisciplinariedad. Porque pues la mayoría, como tú bien sabes, son solo de música, ¿no? Se centran en la música, en las bandas. Nosotros nos centramos en ello también, no descuidamos lo otro, porque la subcultura gótica urbana es muy rica en manifestaciones culturales, y es algo que merece la pena merece la pena destacar, mostrar y que la gente conozca. Uh-huh. Marjorie, para ir finalizando, vamos a recordar a los oyentes de Proyecto Terror dónde pueden buscar toda la programación con todo lujo de detalles sobre la Semana Gótica. La programación está en nuestra página web www.semanagoticademadrid.com. Muy todavía bien. No está dado el programa general en formato PDF, pero pueden entrar a secciones y en cada apartado encontrarán las fechas, lugares y actividades. Ya el próximo viernes lo estaremos publicando. Tú sabes que esto siempre tiene cambios de última hora, temas logísticos, y no queremos publicarlo hasta que ya no tengamos necesidad de hacer ningún cambio, pero de momento lo que hay está cerrado y es lo que va a suceder. Uh-huh. Así que los esperamos a todos. Además, puedo decir que buscando en la página, en ese apartado de secciones, viene todo ampliamente detallado para esta sexta Semana Gótica de Madrid, que comienza ya, no os la perdáis. Y reitero, efectivamente, jueves 2 de octubre a las 9:30 de la mañana comienza el congreso. Y reitero, ese carácter de cita imprescindible para todos los que, bueno, pues para todos los devotos de esta cultura que tanto nos gusta. Marjorie Elhatch es la directora de la Semana Gótica de Madrid, que por cierto, sí, tienes razón, quizá en un futuro habría que cambiarle el nombre porque ya es, bueno, pues el mes gótico. Sí, es el mes como gótico, bien decías. De nuevo, enhorabuena por el excelente trabajo que lleváis a cabo, Marjorie, tanto tú como todo tu equipo, que sé que sois unos cuantos y que realizáis pues un gran esfuerzo, pero también tengo la seguridad de que lo hacéis con sumo gusto. Y nada, disfrutar de esta sexta cita. Muchísimas gracias a ti por entrevistarme, Patricia, y a ver si te vemos aquí por Madrid. Ojalá, Marjorie. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. De ton corps immobile, de ta chair invisible, coule le regret de dire ce que je ne peux écrire. Une gravure immobile sur la courbe d'un lit, attend sans se mouvoir. Les échos de ma voix, du bois mort pour servir nos années de fatigue, se couvriront de terre, de ces fleurs fragiles, sur des portraits figés, sous un cadre de bois, s'allongent les draps froissés de nos étreintes blessées. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Obsesión, escrito por Israel Sánchez Alcántara, Xuré. Me gustaría decir que no sé cómo pasó ni por qué. Lo cierto es que conozco cada detalle de lo acontecido aquella noche. Detalles que llegan a mi mente en pequeños flashes, atormentando mi ser como agujas que se entierran y desgranan mi alma. Cuando era pequeño, recuerdo que era ajeno a ese mundo irreal que imponen las madres y comparten los niños. A mi madre le disgustaba. Deseaba verme jugar como a todos ellos. A mi padre le era indiferente, aunque creo que disfrutaba al verme jugar frente al televisor con un viejo palo de escoba. Lo utilizaba como herramienta de tortura en contra de un oso de peluche. Regalo de cumpleaños. ¿Por qué lo hacía? No lo sé. Tal vez era el malvado de mis historias y yo lo castigaba. Era divertido. Pero un día descubrí al más fascinante de los villanos de este mundo. Un maldito eterno que paralizó cada músculo de mi cuerpo mientras le miraba desangrar a una hermosa mujer entre sus brazos. ¿Cómo se llamaba aquella película? No lo recuerdo. Un ritual íntimo. La manera más sutil y placentera de arrebatar la vida. La sangre. El líquido vital. La esencia de los cuerpos. La vida eterna. Esa fue mi elección desde entonces. Creo que a partir de ese día comenzó la obsesión. Comenzó mi muerte. En mi crecimiento con tantas rarezas, decía mi madre, nunca fui un niño común. Siempre lo supe. Posteriormente, ya en la adolescencia, todo fue más difícil, pero controlado. Mas no mi obsesión. Crecía día a día. Lo sentía, lo veía. El tema del no muerto. Nosferatu se convirtió en mi mundo, en mi vida, en mi muerte. Todo transcurrió así. Siempre lleno de sueños e ilusiones, de risas y peleas cotidianas. A mi manera los quería tanto, a cada uno de ellos. Jamás olvidaré sus rostros, su sonido, su aroma, mis amados. Oscuro y fatal instante. Durante la masacre no sabría describir la sensación, el sentimiento, tan solo terminó. Aquella noche mi hermana, tendida en el piso, inocente, hermosa, nunca sabrá qué le ocurrió. Fue la primera víctima. No sufrió. Su cuello cedió fácil a manos del asesino. Mi padre pensó que se trataba de un juego. También lo sorprendió y entregó hasta la última gota de su sangre. Al final mi madre, entre gritos de súplica, lloraba ante la sed del horripilante monstruo. Desangrados, asesinados ante mis propios ojos, mientras su verdugo se burlaba de mí, de todo lo que yo era. Tenía 21 años. Comenzaba a vivir. Comencé a morir. Hoy, no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya no lo recuerdo. Ya no cuento los días o las noches. Es difícil en este lugar. Dicen que no tengo cura. En cada oportunidad intento poner fin a todo esto. No me lo permiten. Me encuentro atado y sedado entre cuatro paredes. Seguir con vida es mi tortura, mi penitencia, mi dolor de cada noche. Todo terminó en minutos. Su vida en mis manos, su sangre en mi boca, en todo mi cuerpo. Hermanita, hermanita. a vivir, comencé a morir. Una obsesión maldita. @yahoo.es La Cripta de Cine presenta Tenemos que tapar las entradas de esta casa. Voy a clavar las puertas y las ventanas, ¿entendido? Estaremos a salvo aquí dentro. Estaremos bien hasta que nos rescate. Pero tenemos que trabajar juntos. Tiene que ayudarme, así es que quiero que vaya clavando maderos. ¿Me ayudará? Yeah.

ácido en cualquier playa, masticando tu carne hasta que se nos caigan los dientes. Son tus paletos cavando tumbas en el desierto. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Esta semana, en la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos, continuamos por tierras gélidas como la semana anterior, y ahora mismo Helen nos va a desvelar cuál es la procedencia y el nombre y, por supuesto, la historia de su protagonista de esta semana, de esta noche en Proyecto Terror. Pero antes, te damos la bienvenida, querida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de empezar lo que es un poco en el ámbito geográfico, tengo que aclarar que el malo querido de esta noche, digamos que tiene un punto de peculiaridad, ya que, aunque a nosotros sí nos puede parecer un malo querido, la zona de la que procede, incluso para muchísima gente, es casi un héroe nacional, ya que fue militar, destacó precisamente en este ámbito, y la mayor parte de los asesinatos que cometió fue precisamente dentro de campañas militares, fue condecorado por estos hechos y digamos que fue un malo querido diferente, no fue el malo querido que mata por placer, que tenga instintos homicidas, pero bueno, no vamos a empezar lo que es... Vale, así que fue una especie, como ocurre, un poco como ocurre con la figura de Vlad Tepes, ¿no? Por que en Rumanía está considerado, bueno, pues un héroe por defender su tierra de la invasión turca, ¿no? Bueno, ahora nos cuentas, a ver, entonces, digamos hombre. Que es un malo querido un tanto diferente, uh-huh. Un tanto peculiar, llámalo como quieras. De acuerdo. Pero bueno, sin más dilación, digamos que nos vamos a la zona, a las regiones rusas. No, concretamente entre Finlandia y Rusia, también con los cambios geográficos que hay por esta zona, a lo mejor cuando se redactó todos los informes de los que he sacado la biografía de nuestro malo querido, era en esta frontera, a lo mejor ahora la frontera es a nuestro punto. Está un poquito más movida hacia un lado. Pero bueno, digamos que nos vamos a la zona rusa, nos vamos a la campiña rusa, nos vamos a la Unión Soviética. Y el malo querido de esta semana es Simo Jaya. Nació en el año 1905 en la región de Rauharvi y era hijo de una ama de casa y un agricultor. Fue el segundo de un total de 8 hijos de una familia humilde, campesina y pobre condición económica, que vivía de la caza, de la pesca, del cultivo de la tierra y de la ganadería. Sí pudo asistir a la escuela y más tarde de adolescente se interesó por actividades deportivas tales como el esquí, la cacería, el béisbol e incluso el tiro deportivo. Y llegó a ser campeón en el distrito de Vispuri, en la región de Karelia. Cuando contaba 20 años, hizo un año de servicio militar obligatorio en el ejército de Finlandia y terminó este periodo con el rango de cabo en una unidad de bicicletas, En aquel entonces, las unidades militares usaban este medio de transporte. Como era de esperar, durante su entrenamiento, Jaya demostró gran habilidad en las prácticas de tiro y era capaz de dar en un blanco 16 veces por minuto en una distancia de 500 metros. Terminado el año de servicio militar obligatorio, permaneció como reservista en la Guardia Blanca, que era una organización militar, para que os hagáis una idea, parecida a la Guardia Nacional de Estados Unidos o a la Guardia Civil de aquí, que tenía cierto prestigio histórico por su destacado papel en la Guerra Civil contra los comunistas de 1918. Los días de Simo fueron de relativa tranquilidad. Sus actividades eran tales como pesca, agricultura y por supuesto, la cacería. Pero en 1939 estalló la terrible Guerra de Invierno, 3 meses después de que Hitler iniciara la Segunda Guerra Mundial con su invasión a Polonia. Por ello, de ser un cazador de alces, Simo pasaría a ser un cazador de soviéticos, brindando así una importante colaboración en la resistencia finlandesa que quebró las ambiciones de Stalin de ocupar toda Finlandia y extender sobre Helsinki, la capital, toda la soberanía del Kremlin. Simo Jaya llegó a asesinar o a matar a un total de 500 personas del campo, o sea, del ejército soviético. También esto fue un importante punto de desmoralización en las tropas soviéticas, que huyeron de Finlandia con la vergüenza de que el gran ejército rojo había sido golpeado por hombrecillos vestidos de blanco, que confundidos con la nieve, disparaban increíblemente bien desde la lejanía y que eran invisibles como fantasmas. Finlandia también se resistió contra Hitler y conservó su soberanía. Tuvieron que firmar un tratado de paz en el cual cedía a la Unión Soviética el 10% de su territorio y el 20% de su capacidad industrial. La invasión soviética a Finlandia se produjo en invierno, con temperaturas de 20 grados bajo cero a 40 bajo cero, a finales de noviembre. Y Simo entró a combatir como francotirador del regimiento Jaeger, que habría de desempeñarse a lo largo del río Kolga, frente a un enemigo cuya superioridad numérica era de 100 a 1, ya que Finlandia solo había conseguido reclutar unos 180.000 hombres para la causa. A pesar de esta inferioridad numérica, los finlandeses conocían mejor el terreno y estaban mucho mejor adaptados al clima. Sus estrategias militares eran ingeniosas y concordantes. También jugaban con la naturaleza del paisaje y con ese mimetismo. No podían darse el lujo de enfrentarse al enemigo a campo abierto, ya que sería un suicidio militar. Así que, ¿por qué no atormentarlo? ¿Por qué no sembrar el terror en las líneas enemigas? En esa línea, los finlandeses usaron cosas como tácticas de guerrilla, con pequeños y rápidos ataques sorpresa. Muchas veces, estos ataques eran cometidos por tropas que atacaban sorprendentemente en esquíes y que se manejaban increíblemente bien. También usaban cócteles Molotov, que podían hacer volar en pedazos a tanques y otros vehículos del enemigo. Atacaban a las líneas de suministro y así impedían que tuvieran ese material para atacarles a ellos. Preferían atacar directamente al material que no a los hombres, porque luego lo que eran ataques cuerpo a cuerpo o en cuestión de puntería eran mejores los finlandeses que los rusos. Por su parte, la arrogancia militar de los soviéticos, por lo menos al principio, rayaba a lo vergonzoso. En efecto, cuando la guerra empezó, los soviéticos iban con bandas sonoras, marchando como si fuera un desfile en lugar de un ataque bélico. Llevaban vehículos que no habían sido probados en frío tan extremo y tuvieron que mantener todo el tiempo fuego para que el combustible no se congelara. E incluso usaban técnicas que habían quedado obsoletas en la Primera Guerra Mundial. También os voy a decir que, contrariamente a la imagen que igual os estáis creando del protagonista de esta noche, no era el típico militar alto, fornido, apuesto, sino que al contrario, era pequeño, apenas medía 1,60, delgado, pero sí es cierto que era muy calmado y muy frío mentalmente, que no se alteraba ni cuando las balas silbaban a su lado. También hay que decir que se caracterizaba por técnicas muy peculiares, como las siguientes. Usaba la mira de acero del propio rifle en lugar de una mira telescópica, y así no revelaba su posición. Esto se debe a que los francotiradores que usan la mira telescópica tienen que levantar la cabeza para usarla, y la luz solar puede reflejarse en la lente y así delatar su ubicación. Simo Hayat usaba la mira tradicional que ayudaba precisamente a mantener ese escondite, ese anonimato. Colocaba nieve en su boca para que no le delatara el vaho de la respiración. Si te das cuenta, cuando hay frío extremo, siempre salamos vaho precisamente por ese contraste de temperatura. Él se metía nieve y así, al respirar o al hablar, ese vaho no le delataba. A la hora de seleccionar el objetivo, Simo buscaba al mando de mayor graduación, aunque esto no siempre se evidenciaba a simple vista. Así, observaba la conducta de sus potenciales blancos, a ver quién daba órdenes, quién hablaba con operadores de radio o quién mostraba una actitud propia, ya que siempre la persona que más al mando estaba, si fallecía en campo de batalla, desmoralizaba a todos los demás, cundía el pánico, cundía la desorganización y era más fácil que luego los finlandeses atacaran a los soviéticos. Compactaba la nieve que tenía frente a él para que no se alzara cuando disparase. También a veces creaba bloques de hielo. Esas técnicas que ya hemos dicho, junto a la gran puntería que tenía, el ingenio y los reflejos que tenía nuestro amigo Simo, ayudaron a que entrara en la guerra como cabo y al final tuvo el rango de teniente segundo. Cuando el conflicto bélico terminó, Simo Hayat, digamos que recibió bastantes honores. Fue condecorado con la Cruz de Colas y la Cruz de Plata, dos de los más altos rangos, de las más altas condecoraciones que se daban en aquel entonces a los militares. Pasó con ello a ser el individuo que más rápido había ascendido de rango en toda la historia militar de Finlandia. Era, así pues, el gran héroe del que pasó a ser conocido como Milagro de Kolya, batalla en la cual murieron 8.000 soviéticos, y en el episodio que fue conocido en inglés como The Killer Hill Battle. 32 finlandeses, entre los cuales estaba Simo, plantearon una feroz resistencia a 4.000 soviéticos, mostrándole al mundo que el coraje de los 300 espartanos se podía repetir en aquel entonces. Estamos hablando de 32 finlandeses frente a 4.000 soviéticos. Cuando la fama de Simo creció ante los soldados soviéticos, empezaron a verlo como una importante amenaza. Le pusieron el apodo de Belaya Smert, muerte blanca, y los oficiales, que se tomaron con seriedad el asunto, montaron operaciones especialmente diseñadas para aniquilar a nuestro protagonista. Primero enviaron escuadrones para darle muerte, pero Simo se escondía bien. Hizo perecer o claudicar a todos los escuadrones que fueron precisamente en esta campaña. Ante esto, los mandos soviéticos crearon un escuadrón especial de francotiradores especializados en aniquilar otros francotiradores, pero Simo los mató a todos. Desesperados, los soviéticos llegaron a realizar un ataque de artillería, en el cual el abrigo blanco de Simo fue rasgado por fragmentos de municiones enemigas, cosa que reveló su posición, pero aún así él sobrevivió. Finalmente, los soviéticos se librarían de Simo un 6 de marzo de 1940. A las 6:20 de la mañana, Simo y los de su unidad recibieron la orden de atacar a unos soviéticos que estaban apostados en un valle, negándose a abandonar sus puestos por orden de sus comandantes. En aquel enfrentamiento habían muerto unos 140 finlandeses para el mediodía, pero las bajas soviéticas eran mucho más cuantiosas. A lo largo y ancho del terreno, los cadáveres teñían de rojo la nieve. Los soviéticos estaban desesperados. ¿Cómo podían perder tantos soldados ante un grupo de finlandeses? En ese afán por acabar con los finlandeses, los soldados soviéticos corrían de un lado a otro y los proyectiles de artillería estallaban en numerosos sitios. Hacían saltar la nieve y punzantes trozos de árboles. En un momento, un soviético gritó señalando a su grupo la posición de la muerte blanca. Simo ya había arrasado con unos 40 soldados enemigos, superando con creces su récord de otros días. Pero ahora las cosas estaban realmente complicadas. Los soldados enemigos corrían hacia él y en la zona apenas quedaban 14 finlandeses. Simo estaba oculto detrás de una roca. No se podía dar el lujo de asomar la cabeza o incluso el arma, ya que las balas volaban a su lado. Aún así, su habilidad era tan grande que cuando disparaba, un soviético caía, con lo cual conseguía sembrar algo de miedo y evitar que el avance del enemigo se volviera demasiado caudaloso. Afortunadamente, los soldados soviéticos a los que se enfrentaba no tenían ametralladores, ya que de ser así hubiera sido imposible el defenderse. Pese a ello, logró resistir heroicamente, hasta que en una de las ocasiones que se asomó a disparar, una bala explosiva disparada por un francotirador soviético le dio en la barbilla y le salió por la mejilla izquierda. Simo necesitaba ayuda. Cualquiera habría muerto en esas circunstancias, pero él tuvo tanta habilidad y sangre fría que consiguió acabar con el soviético que le había disparado y con otros más. Iba a llegar un momento en el que iba a perder la conciencia y pasaría a ser carne de cañón. Pero solo ocurrió lo primero, porque tres finlandeses que resistían con él llegaron con refuerzos de rescate y lo sacaron del campo. Según refirió uno de los soldados que lo salvaron, Simo había perdido la mitad de la cara. Fue llevado al hospital y estuvo inconsciente hasta el 13 de marzo. En todo el mes no fue capaz de escuchar nada. Necesitó un total de 10 operaciones faciales y tuvo que pasar algún tiempo para que reapareciese y se supiese que no había muerto, cosa que deseaba hacer creer la prensa soviética y algunos sectores informativos de la propia Finlandia. Simo Haya usó únicamente dos armas, un rifle variación del soviético que le adoptaron los finlandeses, con el cual mató un total de 542 soldados soviéticos. La otra arma, supuestamente y oficialmente, mató un total de 500 soldados rusos. Un subfusil de menor alcance que su rifle, pero que él también amoldó y adoptó, con el cual mató, ya hemos dicho, esos 505 soviéticos. Simo Haya necesitó varios años para recuperarse por completo, aunque estuvo suficientemente bien para volver a su pasatiempo como cazador, aunque obviamente los mandos militares la apartaron de lo que fue su gran pasión, la campaña bélica. Su hogar pasó a ser la granja de su hermano Utulán, una zona rodeada de bosques, en la que estuvo viviendo su soltería, ya que jamás se casó, pero se convirtió en una celebridad nacional, con la cual el presidente finlandés Urho Kekkonen fue varias veces de caza. Fue miembro honorario del Club de Oficiales de Reserva de Ruokohallen, formado en tiempos de guerra por la infantería de Karelia. Finalmente, con la salud mermada con el paso del tiempo, Simo acabó sus días en Naamina, un hogar de ancianos veteranos de guerra, en el cual falleció el 1 de abril del 2002 con la edad de 97 años. Poco tiempo antes, en 1998, cuando un grupo de coleccionistas de armas fue a entrevistarlo, le preguntó cómo había llegado a ser tan buen francotirador, y él simplemente dijo: "Práctica, hijo mío. Todo lo hace la práctica". Sin embargo, la frase más recordada de él fue cuando se le preguntó si lamentaba haber matado a tantas personas. El amable, humilde y tranquilo anciano respondió con serenidad: "Yo solo hice lo que me dijeron, y lo hice lo mejor que pude". Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La Cripta de Cine presenta We'll be right back.